ingrata vida que solo me ha dejado tristezas y dolor. Te quise con el alma, eras mi consentida, pero tú no quisiste, mi pobre corazón. Al borde de la tumba y sin ningún consuelo, rodeado de mujeres, botellas de licor, le pido al Dios eterno, si un día me voy al cielo, que me haga un rinconcito para llorar tu amor. Y escribiré tu nombre, pero con letras de oro, y allá en el infinito te quiero dibujar. Y escribiré tu nombre, pero con letras de oro, que junto a las estrellas te quiero ver brillar. Para llorar tu amor.